¡Grabando! ¡Acción! Hola, somos de Birras Terror y estamos esperando a que llegue Dani Muñones de la Fauna de Radio Enlace para dar una entrevista. ¡Llega tarde! ¡Llega tarde! ¡Molín! Esto es la fauna, chaval, con sus hurones y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abubillas incubando la baba de algún bidet. Buenas tardes, familia, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y a Salto Matan, Radio Rock, cuando deberían de ser las 8 y pico de la tarde del 30 de septiembre de 2021. Comentaros que hemos sacado a pasear los cacharros y hemos cambiado los azulejos de la cocina de casa por el local de ensayo de nuestros invitados en el día de hoy. The Birras Terror publicaban la semana pasada Cuestión de Fake, sexto larga duración y noveno trabajo de la banda. Además, el próximo 22 de octubre se cumplirán 10 años del primer concierto del grupo y tienen pensado liar una gorda en la sala vicio de Alcorcón. Como siempre que charlamos con ellos, la cosa promete y el tiempo escasea, así que no nos enrollamos más y comenzamos la fauna de hoy brindando con ellos por estos 10 añitos, dando guerra y por otros tanto que nos esperan. ¡Viva el punk rock y la cerveza barata! Está muy bien ir a una cata de cerveza artesana y bien tirada, pero preferimos ir a una plaza con un cubo lleno de hielos y latas. Los litros en la puerta del concierto saben mejor que los tercios de dentro. Bebo deprisa, llegaré al telonero. A nadie espero, sé muy bien lo que quiero. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Yo a la playa no llevo crema ni sombrilla ni toalla. Llevo nevera, lo mejor de una parrillada. No es precisamente lo que hay en las brasas. Cerveza de grifo servida en pinta. Midis o cachis, también las cañitas. Todo está muy bien, siempre me apunto. Pero es un segundo premio, ¿sabes lo que busco? Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. Un rock y cerveza barata. No quiero champán, ni premios Grammy. No quiero avión privado, ni Uber, ni taxi. No quiero el dinero, no quiero la fama. No queremos groupies en nuestras camas. No queremos tickets para la barra. Mejor llénanos el camerino de latas. Ni gin tonics ni cubatas. Lo que queremos es... A estas alturas de la canción creo que ya sabéis todos lo que queremos, ¿no? Punk rock y cerveza barata. Punk rock y cerveza barata. Punk rock y cerveza barata. Punk rock y cerveza barata. No vengo a cenar, no pongas tapa. Rock y cerveza barata. Machacar el cuerpo, alimentar el alma. Un rock y cerveza barata. No diré que no a tu petaca. Un rock y cerveza barata. Reventar con la cabeza una yonquilata. Un rock y cerveza barata. Gritar y hasta que no quede nada. Un rock y cerveza. Volver a casa, cuando... Lady Beer, Matraco, Paulander, muy buenas tardes, ¿cómo andáis? Buenas. Muy bien. Bueno, escuchamos a un grupo heavy aquí en el local de al lado. Podemos decir que estamos en vuestro local de ensayo. Por si acaso, Diana, dale al platillo ahí. Ahí, ahí. Que se note que hemos movido los cacharros, que hemos dejado la cocina... Ahí, que hemos dejado la cocina afuera. Y bueno, lo de cerveza barata está basado en hechos reales, ¿no? Sí, pero que tengo que apuntar que llamar grupo heavy a lo que suena de fondo, que no sé si lo está viendo la gente. Bueno, sí. Es mucho a decir. Rock progresivo raro. Sí, un piano y una batera. Fijaros que pensamos, joder, a la hora que vamos a grabar no va a haber nadie, pero la verdad es que... Hay gente muy rara. Sí, sí. Nada, a las 8 de la tarde, una hora a la que nadie ensaya. Bastante que solo están estos. En cuanto a cerveza, ¿mejor calidad o cantidad? Calidad. No, caliente no, claro. Calimocho. Pero... Fresquidad. Calimocho. Pacharán. Bueno, hecho el chascarrillo. Depende de la situación, claro. Hecho el chascarrillo. Estaba deseando que sacarais disco nuevo porque eso es sinónimo de algo bueno aquí en La Fauna. Ya sacamos los cacharros con Síndrome de Cassandra, que grabamos el programa en la Escuela de Música Rock and Roll, y ahora, pues bueno, nos hemos trasladado aquí a vuestro local. Y la verdad es que había ganas de salir de la cocina, de vernos las caras y echar unas cervezas. Habrá quien no crea que estamos por aquí, pero bueno, pues todo lo que se oiga de fondo ya intentaremos pulirlo, y si no, pues es lo que hay, es este falso directo que estamos grabando en los desguaces de Alcorcón. ¿Quién de vosotros se atreve a hacer una foto audible de vuestro local ahora que está más bonito y más espacioso? Una foto audible, pues. Sí, es que en la radio pues son esas cosas, ¿no? No, vale, no podemos, vale, hacer sí, una sí. foto. No, me ha desconcertado, pero sí, me parece muy bonito el concepto. Y mira, ¿veis eso de ahí? Pues eso está encima de esa otra cosa. Pues a ver, está la batería de Lady Beer, yo la tengo enfrente, tengo aquí una escalera para hacerme de barra de bar, para dejar la cerveza y el cenicero ahora mismo. Estamos poniendo de nuevo, porque lo hemos, entre comillas, remodelado hace poco. Está Lady Beer usando, usando el plural majestático de estamos conciertos. Poniendo. He dicho Lady Beer, está poniendo. Bien, es cierto, luego has corregido. Los pósters todavía no ocupan toda la pared. Y no sé, está la batería electrónica de los activos tóxicos, que Bernard es un tipo muy raro. La pancarta de los activos tóxicos, que nos supone muchos problemas cuando hacemos selfies, en plan de, oye, hay que hacer una publicación para el concierto, vamos a hacer un selfie, nos hacemos una foto y siempre, activos tóxicos detrás, no, joder, no, hay otra foto, que al final parecemos activos tóxicos todo el rato. Y tenemos unas estanterías maravillosas que nos han puesto la gente de los locales, de aquí del desguace de Alcorcón, unas estanterías maravillosas que nos han hecho ganar un montón de sitio para que Pau siga sin moverse cuando ensaya. Claro, es que... Es que él es de chotis, ¿no? Bueno, aprovechando que has mentado a Pau, estamos de fiesta, estamos de celebración, además por partida doble. Y bueno, antes de meternos en faena con el disco y el concierto, Pau, tú eres consciente de cuál es la maldición del bajista en Devil Rasterro, ¿no? Pues... donde caben 5 bajistas caben 6 perfectamente. Así que estamos con la broma siempre de no, pues esto no para esta foto quítate tú. Claro, quítate tú. Vamos a hacer una foto Lady Beer y yo solo por si acaso, ¿sabes? Y siempre estamos con el chiste. Estira pero no, bien no. La cabeza por si luego hay que cortártela y ponerla de otro encima o algo así. Esperamos que ya pausa el refinitivo. Y la verdad es que con él, pues eso, llevamos... Bueno, es que... 2 años. De hecho, en Navidades vas a hacer 2 años. Claro. Casi va a tirar el récord. El récord lo tiene Fufi, que estuvo 4. 2 años y un concierto. Sí, sí. La verdad, oye, es curioso, verdad. Curioso. Las Olimpiadas, casi. Y un concierto. Qué fuerte. Pero cuántos temas, ¿eh? Bueno, primera... ¡9! Primera grabación seria con Pau. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que ha aportado Pau y qué es lo que lastra? Pues lastrar poco. Bueno, mira, por lastrar un poquillo que está todavía mejorando en cómo canta. Que la verdad es que ha mejorado mucho en lo que lleva la banda. Canto genial. No, es no. Su voz de yogurín que todavía no se ha desarrollado del todo. Sí, es que le salen gallos y eso porque es muy joven. No, pues yo sobre todo, o sea, lo que aporta es un buen rollo y un saber trabajar en equipo y yo qué sé, la verdad es que desde que estaba en la banda yo no ha habido una puta bronca en el local nunca. Sí, tú y yo. No, es que creo que ya ni eso. Creo que ya ni eso. Ya ni discutimos por no asustar al niño. nos vamos al coche, ponemos la música alta y toma pausa. Ponte estas orejeras. Bueno, pero lo importante ahí a hacer sangre, lo que lastra, que las cosas buenas, no, eso no le interesa a nadie. No, pues ya, pues lo único así, pues que canta flojete. Que canto mal. Ha ido mejorando y lo está mejorando mucho. La verdad es que ha mejorado. Yo al principio me asusté, porque cuando vino a hacer la prueba lo hizo tan bien que ni pensamos en, ¿sabe cantar? Y entonces le dijimos, ¡pa' dentro! Y luego de repente empezamos a hacer coros y dije, me cago en Dios, que me canta el cabrón. Hostia, que lo mismo... Me llamo a cabeza un par de veces ya. Que lo mismo hay que... No, pero ha mejorado, se está aplicando, sí. Ha mejorado. Hay que estar pendiente, ¿eh? Porque en cuanto tal se relaja y empieza ahí... Pero le das así un poquito con la vara y... ¡bip, bip! Si no contratamos un corista y se pone tenso. Eso sí, qué culo tiene, ¿eh? De darle, ¿no? Cuando se pone tenso, lo aprieta ahí. Uf. Bueno, vamos a empezar a hablar de este Cuestión de Fe. Como decimos, vuestro sexto larga duración. Volvéis a grabar en los Geek Records. Como ya hicisteis en Estamos Todos... Uy, he notado una mano, me ha dado miedo. Porque claro... Pero es que Matraco ha intentado abrazar disimuladamente a Adi. He ido a coger el tabaco, pero ya he aprovechado un poco y le he metido mano. Claro, que es que cuando estamos ahí en Radio Enlace no podemos... Claro, yo estoy al otro lado, estoy al otro lado de la pecera. Bueno, como decía, que volvéis a grabar en Geek Records, como ya hicisteis en Estamos Todos Acusados, pero... En Regreso a la Ordalía también. También, pero nada tiene que ver el sonido de este nuevo trabajo con el de los anteriores. La verdad es que ha habido ahí currele, ¿eh? Bueno, ha pasado mucho tiempo, 5 años desde la última vez que grabamos con Pepe, y tanto nosotros tenemos más claro lo que queremos hacer y lo hacemos mejor, como que Pepe ha ido puliendo. Y la verdad es que yo estoy encantadísimo con el sonido que saca el disco, porque otras veces había que pegarse con el bajo, que el bajo que él hacía no me nos gustaba mucho, con el bombo. Sí, el sonido. Y esta vez es que lo ha clavado, lo ha hecho. ¡Lo ha hecho precioso! Lo tiene pillado ya. Pero es porque le caigo bien, Pepe, eres el mejor. Oye, es la primera vez que he hablado bien de un bajista, ¿eh? Bueno, de verdad, bueno. Siempre sí. Se ha cagado en todos los bajistas que hemos llevado al estudio. Y habló de Pau estaba encantado. Habló de su culo también. No, de eso no, pero lo pensó. Seguro que sueña con ello nada más, no lo dice, pero. Yo sobre todo lo que más me ha llamado la atención es el sonido de la batería, que se lo comentaba Matraco, nada más ponerme el primer tema, dije, joder, la batería, ¿cómo suena? Digo, ahí ha estado Diana... Claro, y el secreto es que no es la mía, entonces... No, estuvimos ahí afinando, de hecho hemos tenido muchos problemas con el sonido de la batería, y luego en mezcla, Pepe, porque yo había cosas en la batería cuando estábamos grabando que no me terminaban de convencer, pero Pepe ahí en mezcla le ha metido un viaje bueno y... Vamos, todo el mérito de Pepe. No, y yo también he aprendido a hacer cosas que antes no sabía, pero hago poquitos. Ahora ya no hago tupa, hago tupa, tutupa. Bueno, poco a poco, hay que ir progresando. Y bueno, la verdad es que el disco empezó negro, ¿eh? Empezó la cosa jodida, porque el primer día que ibais a grabar fue cuando Filomena... Y que recuerdo además que hablé con Matraco y me decía, pues mañana vamos para allá, si no, la nieve nos lo permite. Y yo miraba por la ventana y decía, joder, pues aquí hay 2 metros de nieve en Alcorcón y tenéis que ir a Boadilla. Yo creo que en ese momento yo me asomé a la ventana, porque claro, yo llegué a casa del trabajo, estaba nevando, pues bueno, está nevando, no, pues, nieve pero veces. Luego para, no cuaja y fuera. Y empecé a hablar contigo, me asomé a la ventana y dije... ¡Hostias! Que igual tenemos un problema. Y entonces ya Pau, porque iba a venir, íbamos a hacer un último ensayo y se quedaba a dormir en casa, de ilegal, porque estaba prohibido por ese entonces dormir en casa de nadie. No lo digas eso. Sí, sí, se dice. Sí, es el disco más ilegal que hemos hecho. Y me mandó una foto de la carretera diciendo no me atrevo. Y le dije, no te atrevas, date la vuelta. Y bueno, y estaba el plan de igual vamos mañana a grabar la batería. Pero hablando con Pepe, Diana mientras tanto dormía la siesta. Y cuando Diana despertó de la siesta, ya la habíamos decidido, Pepe y yo, que vida. No nos la íbamos a jugar, y lo que hicimos fue salir a tirarnos bolas de nieve. Ah, pues bien. Y a beber cerveza también. Y a beber cerveza, claro. Y el caso es que el resultado pues empezó mal la cosa, pero se fue enderezando, ¿no? Se ha hecho poco de rogar, pero... Hombre, al final la cosa se ha hecho despacito y ha dado tiempo a pensar mucho lo que hacíamos. Claro, de enero a junio se lee en el disco, o sea, 6 mesecitos, casi, casi un parto. Unos cuantos ensayos más, pues claro, eso tiene que notar también, ¿no? Que normalmente en los discos en 2 semanas está grabado y mezclado y en una más igual está masterizado, o sea, en menos de un mes... Se ha hecho todo lo que es el recoger el disco y esta vez se ha ido dilatando y ha dado tiempo a pensar muy mucho qué hacíamos. Pero que en realidad al estudio hemos ido 6 veces. Sí, no, o sea, pero claro, entre vez y vez que íbamos claro, al estudio... Entre vez y vez pasaban 2 meses. Lo escuchábamos y decíamos, ah, pues mira, a lo mejor aquí hay que arreglar esto. De hecho, hubo hasta un día que eso fue cagada mía y yo fui al estudio y no me salía la voz. Y estuvimos una hora ahí y ya dijimos, bueno, vamos a borracharnos y dejamos de grabar hoy porque no va a ir a ningún lado. Vamos a sacar algo productivo, vamos a sacar una borrachera. Y pudimos volver a quedar como 2 o 3 semanas después, porque... Sí. Pues bien, bien. Oye, ¿os parece que hagamos un parón para echar otro traguito y escuchamos un tema nuevo de este Cuestión de Fake? Venga. Maravilloso. Yo, me gustaría... Yo voy echando trago ya. Venga. A mí me gustaría, me aburre, que es uno de los que... ¿Pero te aburre o te gustaría? Es que no me quedó claro. Que... Venga, pues dejémoslo ahí, ¿eh? Me aburre o está me gustaría. Está demasiado divertida, vamos a poner me aburre. Pues con David Rasterror y me aburre, continuamos en La Fauna. Con condón, como me aburre que me hables de el SIDA, como me aburre el herpes genital, como me aburre y como pica, como me aburre el sindicato, como me aburre el convenio colectivo, como me aburre quedarme en el paro, como me aburre trabajar los domingos, como me aburre la política, me aburre. Cómo me aburre la política, me aburre. Cómo me aburre comerme una col. Cómo me aburren los vegetales. Cómo me aburre el cáncer de colon y los problemas cardiovasculares. Cómo me aburre la seguridad vial. Cómo me aburren al volante las abuelas. Cómo me aburre no poderle pisar. Cómo me aburre esta silla de ruedas. Cómo me aburre. Cómo me aburre la política, me aburre. Cómo me aburre. Cómo me aburre la política, me aburre. Cómo me aburre el alcohol. Cómo me aburren las drogas. Cómo me aburre hacerme mayor. Cómo me aburre ponerme otra. Cómo me aburre. Cómo me aburre la política, me aburre. Cómo me aburre. Cómo me aburre la política, me aburre. La Fauna en Radio Enlace, 107.5 FM. Pues los que no nos aburrimos somos nosotros, continuamos en el local del ensayo de David Rasterror y vamos a empezar ya a hablar seriamente de Cuestión de Fake. Vuestros últimos trabajos habían sido, por así decir, discos conceptuales, Regreso a la Ordalía, Síndrome de Cassandra y quizá algo menos, pero Estamos Todos Acusados y Lava, pues el guión del secuestro de la radio con las canciones y demás. En este volvéis, por así decir, a la vieja usanza. 17 canciones más 2 bonus tracks para los que dispongan del formato físico, cada una de su padre y de su madre, o tiene algún hilo conductor que desconozcamos. Hay una idea general, ¿no? Sí, tenéis que encontrarlo. No, se podía haber forzado, pero por ejemplo, en este disco ha entrado un tema, el tema de Sin Mí, se quedó fuera del síndrome de Cassandra por eso mismo, porque no había manera de meterlo en el hilo conductor. Entonces esta vez decidimos, bueno, pues una idea general, porque en general el disco habla bastante del tema de las redes y y de cómo nos manipulan y tal. Y decidimos, pues bueno, pues que había una idea así general flotando y tal, pero que queríamos meter todas las canciones que habíamos hecho. Y algunas iban a quedar fuera si no hacíamos eso, porque queríamos volver a meter tropecientas canciones en el disco. Como los buenos grupos de rock and roll. Sí, sí, la verdad es que en este, en ese sentido es punk rock total. Canciones cortas, 17 más los dos bonus track, en total 19. O sea que... Los dos bonus track están solo en el CD. Sí, sí, por eso decía en el formato físico. Ah, vale, vale. Que no digáis, me cago en mi vida, que solo hay 17, me han engañado. Cómprate el CD, asqueroso. Y además viene con un póster, que está muy guay. Eso, eso. Salgo yo semi desnudo. Un desplegable. Desplegable. Oye, a mí me ha costado encontrarme, ¿eh? Pero al final creo que sé quién soy por ahí. Sale también semi desnudo. Luego os preguntaré. Tiene varias páginas con gente desnuda y están, pues eso, Pau, luego está también Muñones. Hay alguien que sale desnudo al completo. Pero como solo se Maki. Ve de cintura no para No se arriba. Ve la chorra, es Maki, el cantante de Sí, se le vio la chorra. Desnudo. Se le vio la chorra en la foto, pero... pero eso queda para nosotros. Sí, el ilustrador tuvo el detalle. ¡La decencia! Esa foto queda para nosotros, nos la hemos hecho ampliada y eso, la tenemos cada uno en nuestra mesilla y... Bueno, chicos, salvando el tópico de que todos los hijos se les quiere igual, podemos decir que en conjunto es vuestro mejor retoño, el más guapo, el más alto, este Cuestión de Fake. Ahí tiene que responder Andrés, yo solo llevo un disco. Para él sí. Para ti sí. Para mí sí. Claro. Es el primerizo, claro. Pues como en los anuncios, es nuestro mejor disco anunciado en televisión. No, sí, al final siempre quieres más al nuevo, pero hombre, que quieras que no, vas ganando experiencia y al final te vas quedando más a gusto con lo que haces. Entonces yo es con el que más a gusto me he quedado. Pero claro, también es que es un disco que hemos hecho en otro contexto totalmente distinto, de una manera totalmente distinta, que normalmente nos dejamos un parón de unos mesecitos para terminar de componer el disco, para grabarlo y tal, y esta vez pues ha sido dilatado por la pandemia de una manera brutal, entonces lo hemos hecho con mucha más calma y puede que eso a mí me haga parecer que es el que más me gusta, pero claro, también es el nuevo, ¿quién soy yo para decirlo? Que lo diga la gente, que no tiene ni puta idea. Bueno, yo, a mi parecer, también es el menos punk rock, musicalmente hablando, por así decir, o al menos eso pienso. ¿Qué es hip hop? Yo tengo. No, pero sí es verdad que os habéis atrevido con nuevos sonidos. O ya... Y un reggaetón. Bueno, más o menos, sí. No, es un puto reggaetón. Lo que pasa es que he hecho punk. Un reggaetón. Enterrado en vida, ¿no? Punquetón. Exacto. El otro día estuve en un concierto y me encontré un amigo, Adri de Sonido Custom, un señor majísimo, y me dijo, borracho perdido, qué bien te va desde que no haces punk. ¿Ah, sí? ¿Really? O sea, porque había escuchado los temas de adelanto del disco. Me dijo, qué bien te va desde que no haces punk. Claro, es que suena tan así que... ¡Lo reviento! ¿Me está insultando o me está...? No, no, a favor, o sea, a tope. No, oye, es verdad que lo hablamos cuando os visité para recoger los regalos del 17º aniversario de La Fauna, el vinilo del síndrome de Cassandra y tal, que me parecía que os hacíais mayores, que cada vez abandonabais un poco el punk rock, por lo que oímos ese día en el local, pero luego visto el disco, en línea general, y seguís vuestra esencia. Está ahí, claro, seguís vuestra esencia, pero es verdad que os habéis atrevido, pues, por ejemplo, en Mediterráneo de Salá, ritmos ahí un poco más durillos, en Niños enmascarillados, o algo un poco más tranquilo, Enterrado en Vida, que creo que es el punquetón. Me ha encantado lo del punquetón. Pero está esperando un silencio para soltar el eructo, que lo sepáis. Para poner una coma. Como se nota que trabaja en la radio. Lo que sí me parece que quizás es el disco que habéis sacado la mano a pasear con más predisposición, ¿no? Que es el más reivindicativo o crítico en general. O sea, no creo que no hay ninguna canción en la que no deis un puñetazo a alguien. Y más, que nos han faltado. No, puede ser, no sé. Yo no tengo... Yo creo que el más cabreado estaba fue el del Regreso a la Ordalía. En ese dijeron, es verdad. Porque lo dijo Pepe, dijo, escucho... es que estás más enfadado. Estás como enfadado. Sí, puede ser, ¿no? La verdad es que no... Sí, lo que sí es verdad que en este es como muy irónico, ¿no? En general se intuye... Sí, o decimos... Sí. Más suave, ¿no? Como dicho de una manera más suavecica, pero zajaplas. Sí, es como, ven, que te voy a decir una cosa y pla, colleja. Voy a pedir... Te digo, cuando lo he dicho, nos hemos alejado del punk. Es que hoy he oído una reflexión maravillosa sobre que la música pop se está volviendo muy suavecita, ¿no? Y... ya cada vez es más como pues unas atmósferas ahí y tal. Y me decía alguien, dice, claro, es que los chavales ahora no se van de fiesta y se ponen de speed y tal, sino que se toman tranquimacines, se toman mierdas, de eso viene el trap. Dice, y entonces, claro, la música, claro, de hecho es que me han hablado de un productor hoy que se drogaba con las drogas que tomaba el grupo para pillar el rollo del grupo que estaba haciendo la música, ¿no? Entonces, la música se está suavizando un poco, o sea, es como que ya la zapatilla, el hardcore y tal, están de repente un poquito de capa caída, pero bueno, como esto es internet, pues igual mañana... Es el mercado, amigo. Han abierto, sí, es el mercado, amigo, igual mañana se han abierto las discotecas y volvemos a tener que dar cera acá por un tubo. Hombre, es verdad que nosotros, Pepe... Sí, nos también hecho se mayores, droga sí. Como nosotros con las cervezas y eso, y al final siempre encaja la cosa, o sea que... Sí, pero bueno, si lo piensas, el primer disco ya Caras B también había temas muy tranquis y... No sé, yo creo que es algo que según nos dé, pues las canciones... Sí, pero que lo decía por lo de que decías del productor, que al final hacía lo mismo que hacía... Claro, se mimetiza, ¿no? Pues que pero que Pepe va a la gente, se pone de heroína en el estudio y Pepe sigue bebiendo cerveza. Ah, bueno, yo no lo sé, claro, eso yo no lo sé. Sé que nosotros bebemos cerveza, sí, y él también bebe, yo sí y lo muchas. Sé, yo sí lo sé, él no se droga nada. Entonces, pues eso. Pero sí, no sé, pues igual estamos más tranquis o lo parece por la producción o... No sé, la verdad es que me suda la polla. Pues sécate. Oye, lo que sí he hecho en falta alguna colaboración, que entiendo que bueno, por toda la movida, pero siempre habéis sido de juntaros con colegas. En esta vez os lo habéis currado vosotros. Había alguna idea sobrevolando, sí. Pero al final como nos ha costado tanto grabar a nosotros, que no hemos querido introducir más factores de posible, porque muchas veces no podíamos grabar porque Pepe había tenido un contagio en el curro, si no habíamos o sea, había habido un contacto con un positivo, claro. Entonces al final era de, bueno, vamos a reducir al máximo las posibilidades, porque al final vamos a terminar grabando el disco en 2023. Claro. Y entonces al final pues en ningún momento la valoramos por eso, o sea, como que hubo alguna idea por ahí, pero al final en ningún momento la tuvimos en cuenta por eso. Luego también se grabó en una época en la que no se podía juntar la gente, viajar entre provincias. Entonces, claro, vas a llamar a un colega de Euskadi para que venga a grabar, como Andoni, como el último disco. Tampoco donde viven tenían tampoco medios para poder ir a un sitio a lo mejor a grabarlo o grabárselo en casa. Si había algún colega que te llamaba y te decía, oye, ¿no me vas a dejar colaborar en el disco? Y hablando por el teléfono le decías, sí, vente mañana. Y ya decía, no, mejor no, déjalo. Claro, y Pau grabó en casa, ¿no? Yo grabo en casa todo. Claro, sí. Tengo un equipo, un estudio, sí. MDV Records se llama. No, lo que pasa es que el día de hecho, que por iba... eso le quiere, por eso le quiere Pepe, porque grabó en casa. Claro, el día que iba él, pues el resto nos poníamos escafandras así un poquito, o solo iba él y le poníamos, le forrábamos con plástico. Ah, se saltó todos los controles que pudo. Nunca me pararon. Nunca, pero hombre, con esa carita. Nunca me pararon. Bien, bien. Oye, y en cuanto al diseño, ¿nos hacéis otra foto audible del diseño del disco? Que yo creo que nos la va a hacer la madre de Andrés, la foto audible. La foto audible nos la va a hacer la madre de Andrés. Cuando presentamos la portada, ¿no? Así en redes y tal, llegó mi padre y me dice tu madre que la portada es muy respetuosa. Y mi madre nunca se ha escandalizado por cosas de estas, pero claro, cada vez se vuelve más facha con los años. Y diciendo, irrespetuosa. Sí, dice que la Virgen de la Milagrosa, que era una virgen que adoraba mucho tus abuelas. Y yo, mamá, no es la Virgen de la Milagrosa, es la Virgen del Wi-Fi, no... No tergiverses, ¿no? No tergiverses, tal. Y entonces se lo comenté a Chimi, el ilustrador que nos ha hecho la portada y todo el diseño del CD. Chimi, eres el mejor también tú. Sí, sí, Chimi, es un amor. Y me dijo, pues ahora que lo dices, he estado mirando en las fotos en las que me inspiré y sí que es la Virgen de la Milagrosa. Así que sí, es blasfema. O sea, que el tío lo clavó entonces y oye... Sí, dio en el clavo ahí, sí. Total, y diciendo, a ver, voy a hacer que se enfaden las abuelas y se revuelvan en la tumba. Sobre todo la de Matraco. Sí, sí. Oye, y también tu madre tiene buen ojo, ¿eh? Que, claro, eso también está bien porque significa que lo ve, o sea, que lo ha visto. Sí, pero, o sea, no se lo habéis dado y ha dicho, bueno, pues lo pongo aquí. Aquí lo voy a dejar con el resto debajo del sillón. ¿Sabes? Cuando hicimos Estamos Todos Acusados, mi madre no vio el logotipo de la ETA, que estaba ahí claramente. Bueno, no lo vio casi nadie. Sí, verdad. No, es que los pocos que están en la ETA. Los dos que quedan. Y ahí mi madre nos escandalizó. ¿Sabes? Cuando hicimos Regreso a los Daños, se escandalizó, no se escandaliza nunca. Y de repente ve esto y se escandaliza. ¡Mamá! No has ido a misa en la vida. Por favor. Solo cuando Franco te obligaba. Porque te obligaba. A lo mejor es su forma de hacerte un fake. Claro. Fake, puede ser. Puede ser, puede ser. Bulo, la madre de Matraco se enfada por la portada. El metafake. Es el metafake. Oye, ¿os parece que escuchemos otro tremita de este Cuestión de Fake? Venga. Venga, yo me voy a quedar ahora con el corte número 4, Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior. Oh, yeah. Sí. Wonderful. Sí. Es de los que más me molaron cuando vine a veros al ensayo, así que pues vamos a darle un poquito de caña. Venga. Dale, dale. Dicen que si odio el trap es porque estoy mayor. Dicen que no lo entiendo pues ya pasó mi tiempo. Dicen que deje paso a otra generación. Como si estuviera muerto y viviera de recuerdos. Y recuerdo neonazis en el parque y en el instituto. Cientos de fascistas en la plaza de cubos. Bacalas y pijos bailando pura mierda. Ser la oveja negra en la familia y en la escuela. Deprimido ante un mundo al que no vio futuro. Bebiendo pa' sentir algo más que odio profundo. No soy yo el que ha cambiado el mundo tampoco. Odiaba a mis paisanos antes, ahora también los odio. Soy un par inadaptado. Yo prefiero fracasar. Cuando triunfan los sociópatas, ganar no es buena señal. Antes eran los Rodríguez, ahora está Leiva. Lo que os gustaba, si os gusta es la misma mierda. Odiaba el bacalao por su frivolidad. Por la misma razón yo ahora odio el trap. Ya usaba autotune, la maldita Cher. Os odio por usarlo ahora, a ella la odié también. Antes era muy joven, ahora soy muy viejo. Nunca encajé pues, nunca me gustó este juego. Soy un par inadaptado. Yo prefiero fracasar. Cuando triunfan los sociópatas, ganar no es buena señal. Entre el inmovilismo y la posmodernidad me hago viejo y caigo en el vacío intergeneracional. Entre el modelo viejo que no muere y el nuevo que acabará igual. Entiendo los dos, pero no tengo hueco en esta polaridad. Soy un par inadaptado. Yo prefiero fracasar. Cuando triunfan los sociópatas, ganar no es buena señal. Soy un par inadaptado. Yo prefiero fracasar. Cuando triunfan los sociópatas, ganar no es buena señal. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Cualquier tiempo pasado fue anterior, que además nos sirve para hilar con el siguiente bloque del programa, el concierto aniversario del próximo 22 de octubre, ya 10 añitos dando por saco. Tenéis por ahí la chuleta, os la sabéis de memoria. Aquí está. Pues, mira, si tenemos ya. Ahí está. No vamos a. Bueno, vamos a decir alguna que vayáis a tocar. El No Muerto, por ejemplo. Esa cae fijo. Hombre, sí, aseguro. La de los pies. Lo estás viendo en la chuleta. Claro, por eso. Fijo. Pero nos lo pregunta para contrastar por si acaso le estamos engañando. Sí, el No Muerto tiene que caer. Claro. No sea que sea como el cartel ese que hicisteis. El disco sale el 24 de octubre. Pero vamos a tocar unas que no digas cuáles son, que son de los temas de que no hacemos un montón de tiempo que no tocamos. Hay un bloque por ahí. La de los pies descalzos de Shakira vamos a tocar. Sí. Una versión que hemos preparado para este concierto muy especial. Es donde Pau va a hacer una demostración de por qué decimos que tiene un culo muy guay. Culo bonito, me dice. Culo saquirero, lo llamamos. Sí, se pone ahí a moverlo, una cinturita y un culito que... O sea, que podemos decir que ese día Pau va a hacer el guaca guaca. Yo por mí sí. Mole, pero pues, sí. Venga, los datos, para quien no tenga la entradita. Ah, datos. Pues compra entradas. Compra gilipollas, no. La entrada se vende en Noticumi, organiza Man Madrid el 22 de octubre, esta vez lo he dicho bien, de 2021. Justo ese día hacemos 10 años y vamos a tocar una barbaridad. Tocamos solo sin teloneros porque somos ya estrellas del rock y eso es lo que le gusta hacer a la estrella del rock ahora mismo, que es no compartir su fama con nadie. Y nada, vamos a tocar un porrón de tiempo y estamos a la espera un poco de ver las condiciones del concierto, cómo va a ser, porque no tenemos muy claro el aforo. Claro, eso os iba a decir, que ahora que está cambiando la historia, a partir del 20 de septiembre se subió el aforo. Estamos en que va a haber... Me la voy a jugar. Estamos a ver si nos dejan poner zona de baile. Pero no lo sabemos. Yo mi apuesta es que somos entre 3 y 100 personas. No, es que vamos a estar dentro del local. Tres contaros, ¿no? Sí. Contando vosotros. No, o sea, lo que es el aforo que voy tenemos ahora mismo, que son 80 personas, están casi todas las entradas vendidas, quedan poquitas. Creemos que se va a ampliar, pero no estamos seguros. Y creemos que nos van a dejar que la cosa sea un poquito más free, ¿sabes? De que puedas estar de pie con la mascarilla, la chorra fuera, puede estar fuera, pero la mascarilla puesta. No sabemos nada. En la chorra, la sabemos que va a ser épico. Pero te puedes poner la mascarilla en la chorra. También, pero bueno, yo te recomiendo un condón. Y si no tengo chorra, ¿puedo sacar el chocho? ¿No? Sí, sí, sácate el chocho. ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Yo quiero dejar claro que hace 10 años tenía 13 años. O sea, en vuestro primer concierto yo tenía 13 años. ¡Buh! ¡Golpe generacional! ¡Catapum! ¡Viejo! ¡Catapum! Bueno, acaban de empezar a colgar los huevos 5 centímetros más. Oye, hablando de Pau, de todo un poco, que en... ¿A ti cuánto te cuelgan? En prácticamente año y medio, casi 2 añitos, solo habéis hecho un bolo, el del Monkey Man en Guadalajara, con gente sentada, o sea que entiendo que esto lo afrontáis con más ganas que nunca. Ya ves. Sí, hombre, la verdad es que el del Monkey Man luego estuvo muy bien, ¿no? Lo pasamos mucho mejor de lo que esperábamos. Al final, y la gente también, que... Hombre, evidentemente la gente pues estaba deseando levantarse a bailar y tal, y en algún momento el dueño tuvo que andar diciendo a alguno que se sentara, pero fue bastante más divertido que lo que esperábamos. Y bueno, y lo de este, lo del 22, pues es un poco de... Justo ese día hacemos 10 años, entonces, pues tío, como si a la gente la tienen en jaulas, me suda la polla, ¿sabes? Y como si no viene nadie. Claro, pero y íbamos a hacerlo igual. Tocamos, porque justo se hacen 10 años y... Y si puede ser unas condiciones más amables y más rockeras, mejor. Pero si no, pues da igual, vamos a tocar igual y nos lo vamos a pasar muy bien. Y la gente también. Eso, eso. Bueno, Pau, vamos a hacer ahora un poquito de sangre. Te toca a ti. Tú de los 10 años, pues como decimos, llevas año y medio largo. En ese año y medio, ¿qué destacarías y qué cambiarías? ¿Qué destacaría y qué cambiaría? Joder, ¿qué dices? La pregunta está hace el hijo de puta. Acércate ahí. Sí que va a hacer sangre. Ahí. ¿Puedes repetirme la pregunta? La C. Que haga sangre, hombre, que haga sangre. Son una gente maravillosa, guapísima, súper simpáticos. Y... Pero yo no estoy en el grupo. No le tengo un cuchillo puesto en el cuello ahora. Sí, lo tiene. Matraco es muy refunfuñón, pero ya está. Todo lo demás muy bien. Bueno, y vosotros, Lady Beer, Matraco, ¿qué cambiaríais de estos 10 años? Del bajista. eso está claro, ¿qué? No, porque, o sea, las cosas que me gustaría haber cambiado son cosas ajenas a lo que podíamos haber hecho. Siempre te da cosas, a lo mejor el haber conseguido cosas que no hemos hecho, ¿no? O sea, el haber tocado en sitios que todavía no hemos tocado, cosas así, pero es que no dejaría tampoco de hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora. Tanto lo bueno como lo malo nos ha hecho llegar también a donde estamos ahora y seguir y hacer lo que queremos como queremos, entonces... Igual, nos podíamos haber movido mejor con determinado círculo. Sí, pero a lo mejor si nos hubiéramos movido mejor, a lo mejor estábamos en otro punto que no queríamos, es que nunca sabes, entonces... Y menos orgullosos de nosotros mismos también, porque al final nos hemos movido porque hemos querido y le hemos hecho la pelota a quien se lo ha merecido. Y claro, pues eso, que las cosas que me hubieran gustado que fueran distintas eran cosas que escapaban a nuestro control. Así que... Orgullosos y contentos. Orgulloso de Oye, estar. Ya... Orgulloso de estar. En los de Birraste. Es difícil llegar a fin de mes. Oye, ¿lleváis la cuenta de cuántos conciertos habéis hecho ¡Uno! En los 10 años? Sí, sí. ¿Sí? Pau, esta para ti no es. ¡Esa me la sé! ¡Esa me la sé! ¿No? Va a ser tu segundo. O sea, que bien, bien, bien. Sí, de hecho, Willy Bronca, el bajista que nos salvó el culo en 2019, que estuvo 5 o 6 meses y nos salvó con la gira que teníamos ese año, siempre le recordaba a Pau en plan de... Publicábamos un videoclip de un tema confinado. Y decía él, un videoclip contra no sé cuántos conciertos. 19 conciertos, ¿sabes? Siempre ahí no tiene comparación, pero... No, pues sí, llevamos la cuenta, son 140 y tantos, creo. En la página web donde publicamos los conciertos, uh-huh, los están puestos por orden, o sea, con un numerito. Entonces ahí se ve todos los que hemos dado y se ve el numerito. Oye, de... lo que sí que trae la web de berrilasterro.com. ¿Qué será? ¿3.332? ¿Será 20? Y comprar, comprar, pagarnos en OnlyFans también. Suscríbanse y denle la campanita. Y denle like, denle like. Bueno, de esos casi 150 aproximadamente, ¿recordáis alguno con especial cariño? Pau, seguro, en el Monkey Man en casa, ¿no? En ¡mi mejor en concierto! El mejor concierto que di con David Rasterra, sí, sin sí. Ningún lugar a duda. Siempre pues así, es que hace tanto que no tocamos, pues que el de Monkey Man lo recuerdo con mucho cariño al final, porque... No, yo recuerdo un montón, y yo creo que según... No, pero que según hago memoria, me voy acordando de cada vez más, y yo creo que al final todos... Hola. Os voy a hablar un poco más alto. Yo creo que al final todos, o sea, sí que hay algunos que seguramente ni me acuerde porque no significaron nada. Olvidar. Claro, pero que sí, también. No por nosotros, ¿eh? Pero que con todos los que llevamos, al final es normal que no puedas recordar solo uno, dos, ni 10, ni 20, ¿eh? Sino que tengas unos cuantos ahí que bien, porque nos salió genial el concierto, bien porque el público estaba súper a tope. O porque nos hacía especial ilusión con quién tocábamos, o por luego todo lo que conllevaba el tocar en ese espacio. Es que hay un montón de matices. ¡Concreta tu pregunta! Pues vamos a la que decía Matraco, y los malos, el de Pau también sabemos que es el del Monkey Man. Yo para malo siempre me acuerdo de uno, que no sé si a lo mejor... Pero es el que tocamos en el del... En el camión, ¿no? En el remolque. Que se movía, pero porque sí, sí. No era estar tocando en un espacio precario, porque hemos tocado en espacios precarios y no pasa nada porque se pone intención y ves que la gente, yo qué sé, pues es con lo que se cuenta, pues se hace y punto, no pasa nada. Que salga bien. Era la situación del... Una dejadera. Tenernos ahí tocando con unos amplis, cogido la vida, con las PEA, pantallas la de PEA, sí, las PEA, cogidas con unas correas, que cada vez que saltaba se movía vallas, todo, sujetándolo mientras que tocabas para que no se cayera. El pie de micro se me caía todo el rato. Y luego tampoco escenario. Había gente que quisiera escuchar Tuve lo que estábamos tocando. Tuve que hacer el sonido de las tres bandas encima, que tocamos porque el técnico era un viejo borracho y no, sí, no y tenía que luego, ni idea. Y que luego no había gente que estuviera escuchando lo que queríamos tocar ni nada, que eso también sí, pasó luego era veces. Eso, que era un pueblo en el que al final estaba todo el mundo pegado a la barra, que estaba a tomar por culo el escenario y había cuatro gatos pegados al escenario. Y llegó un momento que le dije a la gente de, oye, que aquí barras de bar tenéis todo el año. Claro. Pero conciertos no. Claro. Y le sudó la polla. Y, pero quizá por eso un poco, ¿no? Y fue un poco el trato de la organización, porque hay muchas veces que vas a sitios donde la cosa es muy precaria, pero ves que la organización tiene una intención de que salga bien, un empeño. Y se nota empeño. Luego y lo Aquí, puedes hacer por ejemplo, hacer bien, el organizador del claro. concierto no llegó hasta que ya terminó los conciertos. Ah, pues bien, sí, oye. Un saludo para él. Que nos bueno, pero promos, las difusiones por WhatsApp las mando siempre. Sí. Máquina. Un saludo para ti. Toma. Veo que habéis estado buscando casas rurales en el pueblo ese para el verano, ¿no? Sí, para ir allí. A recordar. No, si no vio nadie, no se acordará nadie. Cualquier tiempo pasado fue anterior, sí, sí. ¿Y qué tiempos? Bueno, chicos, esta temporada hemos estrenado una sección en La Fauna, se llama Conciencia Rockera, en la que poco a poco pues intentamos animar a la gente Ahí pensaba que iba a ser, digo, conciencia, que hacéis experimentos. No, ojalá, no, ojalá. Con rocas. ¡Que pase Flippy! Hostia, vaya sección que te cagas para una sección marrón de geología. Ahora viene el patrocinio de la farmacia. No me estáis haciendo caso y estoy diciendo una cosa que es brutal. ¡Plandemia! Dale. Una sección, un podcast de gente que hable de geología. Conciencia rockera. ¡Oh! Oye, pues ahora bien, mismo cualquier canal de televisión con lo de La Palma y el volcán. Pero no se llama así. Bueno, el caso ya es lo que lo he registrado ya. La sección no va de eso, sino que de lo que va un poco es de animar a la gente a que apoye el rock, que olvide pues temas como el reggaetón, todo este tipo de música que enferma nuestro cerebro. Entonces os iba a preguntar cómo podemos hacer conciencia rockera con la gente. ¿Cómo? Tengo un apunte. Si te gusta el reggaetón, genial. Mientras no seas fascista, que escucha lo que quieras. No seas fascista, sí, ya es muy joven, es muy joven, no entiendo. No, pero es verdad, o sea, que al final también es el cómo se usa ese estilo de música y qué es lo que se hace con eso. Al final estás cantando solo de ande mamita, con mi culo, ande, pues es una mierda, me da igual que me hagas ande mamita, mío. Ande mamita, me da igual el estilo que lo hagas, no. Venga, vamos a dar a conciencia a la gente. Venga, eso, dale. El rock mola mucho. Ahí lo dejo. Mola mucho más ver una banda tocando que un tipo rapeando. Ver un tipo rapeando también está bien. No digo que esté mal, pero que al final no deja de ser alguien con un... Porque hay antes, o bueno, lo seguirá viendo, ¿no? Hay raperos que van con un pinchadiscos y hay un arte detrás. Ahora generalmente se va con una base grabada y saltando como unos monos, subes a 5 colegas a pegar gritos al escenario... Y al final eso es lo que es. Muchas veces. Y igual tienen un técnico de luces, tienen un tal, tienen un no sé qué. Pero puede ser un grupo tocando, teniendo un técnico de luces también. Puedes, si consiguen que la gente disfrute... Yo creo que ya está. Bueno, la gente disfruta viendo Espejo Público, tío. También tiene razón. ¿Sabes? O la Isla de las Tentaciones. No, pero que la gente puede hacer lo que le dé la gana. Hay shows de raperos que están de puta madre. Claro. Pero... En general... Pero están muy preparados, ¿no? Sí, eso ahora sí, mismo hay sí, una cierto avalancha de... Coño, no saben cantar, se ponen autotune. Es como Zetangana, lo ha petado con su nuevo disco. Zetangana hace trap, ha hecho rumba en el último disco. Estaba con Kiko Veneno, estaba con Ketama. ¿Cómo no lo va a petar? Para que te salga mal, claro. Claro, haz mal el disco, cabrón, ¿sabes? No te jode, ¿sabes? No, pues, pero sí, es cierto, por hilar un poco con lo que decía... Pero está jodido, ¿eh? Está jodido salvar al rock and roll. Con lo que decía Diana de la ciencia, que los biorritmos del punk rock o del rock no son iguales que el rap o el trap o este estilo. Sí, no, a ver, y ya puntualizando un poquito más, es que está jodido por el tema de que realmente tú ahora un chaval... que le gusta el rock, dice, de hecho es que hay muchos raperos que le gustaría tener un grupo de rock, pero es que es muy complicado tener una banda de rock. Y sobre todo ahora tú dices, o sea, qué chaval, con que tú la perspectiva es de tocar en directo, que te vea la gente y pues, gozarla, ¿no? Haces esto porque te gusta compartir. Claro, también, al final claro. Dices, me voy a comprar un ampli, una pasta, una guitarra, un no sé qué, y tengo que aprender a tocar, juntarme con gente, que tal, que no sé qué, para que luego, coño, me ponga a rapear en mi casa y a la mierda, ¿sabes? Si es que al final no... Al final es como lo del, el, incluso teniendo un grupo o algo que dices, venga, pues me lo grabo yo en casa, me grabo las baterías, me grabo la guitarra, me grabo no sé qué, y las voces, bueno, pues que me las manden y lo monto yo en casa y ya está, porque es lo que se puede hacer ahora. Pero si encima te evitas el tener que grabar todo eso y puedes ser simplemente tú... Pum, tap, pum, tap. Claro. No, sí, pero y al final es eso, al final como que los chavales, yo al final admiraba las estrellas de rock de chaval, entonces quería tener un grupo de rock y tal, ahora no admiras las estrellas del rock o dices, bueno, sí, pero también admiro a los raperos y es más fácil. Más claro. Fácil, entre comillas, también, que para triunfar hay que valerlo, ¿no? Pero les venden que simplemente tú solo por cierto, ya puedes apuntar, triunfar. Dame que una el grupo Heavy de al lado ha hecho un descanso de una cosa de una hora y ha vuelto ahora y está tocando la puta misma mierda. Estaban debatiendo cómo heavy hacer entre comillas. El tercer estribillo. Tienen doble bombo, entonces es heavy. Sí, sí. Es la ya verás cómo lo van a escuchar y luego nos van a decir que hacemos. Les ha salido mal el ensayo porque están repitiendo la misma canción. Oye, ¿os parece que para hacer nosotros conciencia rockera nos quedemos con el punquetón? El punquetón, muy bien, ahí fusión. Ahí muy para bien. para ir amenizando. No vas a poner ninguno de lo que nos has dicho al principio. Sí, la verdad es que ha ido cambiando. Hombre, pero según porque vamos diciendo otras cosas. Pues... Pero te digo una cosa, nos gusta mucho la selección que has hecho. Venga, pues... Venga a hablar ya, hombre. Enterrado en vida. Tocad más rápido, tocad más fuerte. Tocad y espantad a la misma muerte. Tocad rabiosos, tocad con ruido. Convertid el agua contaminada en vino. No están aquí para triunfar. No han venido a mí para brillar. Da igual subir, da igual bajar. A lo que han venido es a gritar. Siempre me pierdo en mi propio camino. Me han enterrado mil veces, pero yo aún respiro. ¿Crees que mis chicas están súper jodidas? Y lo que están es jodidamente vivas. Y esperando el golpe final, desde hace años y llegará al final. Pero ese día hoy no será, ah, ese día hoy no será. Siempre me pierdo en mi propio camino. Me han enterrado mil veces, pero yo aún respiro. ¿Crees que mis chicos están súper jodidos? Y lo que están es jodidamente vivo. Sin futuro, sin final. Ni morir, ni claudicar, jamás. Todo el rock estatal en La Fauna, en Radio Enlace. Enterrado en vida. Continuamos en La Fauna, continuamos en el local de ensayo de Birras Terror. Con todo el flow. Con todo el flow. Y chicos, yo por mi parte ya nos ponemos a hacer el tonto hasta que acabe el programa. Ah, pero que todavía no podíamos hacerlo. Ah, estábamos serios, ahora ya empieza lo bueno. Puedo tirar ya los platos. Entonces no sé si queréis añadir algo serio. Os dejo los micrófonos para lo que queráis. Decir algo serio. Nos dejas tiempo para pensar también un poco. No, tiempo no, que no tenemos. No hay tiempo, no hay tiempo. Dios, qué presión. Pues es que si me dicen, di algo serio. Serio. Almeida parece un hobbit y Ayuso un orco. Seguro que un hobbit o un carapolla. Alguien le un cae hobbit, bien. Hobbit carapolla. Alguien le cae bien Ángel Yácer. ¿Os acordáis de Ángel Yácer? A mí me cae fatal. No sé quién es. Un presentador de Antena 3, no, de 4, ¿de qué programa era? Eres muy joven. ¿Qué dices? Es súper viejo. Es de tu época. Que nosotros ya vemos 13. Que nosotros ya vemos 13. Ha perdido la nueva generación y nosotros no nos hemos enterado. Que somos de 13, chico. Qué guay. Que os habéis perdido la del es súper viejo, como tú. Bueno, venga, pues vamos a jugar este ratito que nos queda. Me he perdido, lo había obviado. Es que nosotros si nos dicen que digamos cosas serias y que hagamos el imbécil... No, pues vamos con cosas serias, no, cosas venga, serias. Sí. Cuestión de fake. En este apartado os voy a decir unas noticias y tenéis que adivinar si es verdadera o falsa. Sí, venga, va. Venga. ¡Falso! Eso sí, bueno. os adelanto que son noticias un poco antiguas. Vale, vale. ¿Vale? Los pedos de 90 vacas causan un incendio en Alemania. El gas metano de los eructos y los pedos de 90 vacas hicieron que una granja lechera de Rasdorf, Alemania, explotara. Al parecer, los altos niveles de gas se habrían concentrado en el establo y una carga eléctrica estática habría sido el detonante para que se produjera el estallido. Según la policía alemana, solo hubo una víctima, una vaca, que debió ser atendida por quemaduras. ¿Correcto o falso? Tengo una pregunta aquí. Sí. La pregunta es si eso salió alguna vez en las noticias o sí. Si eso es posible que hubiera pasado alguna vez. No, si es un fake news o si fue real. Vale. Mejor pedo en mano que ciento volando. y esta es noticia falso, lo demuestra, ¿no? Lo único que es falso es que atendieran a la vaca. Seguro que si la vaca se chamuscó, se la comieron. Hombre, es Alemania, a lo mejor tienen un poco más. Yo creo que es verdad. Hicieron bratwurst de esas. Bueno, pues correcto. La revista Time publicó en enero de 2014 este pedazo de noticia. De huesco. Venga, vamos con la segunda. La cerveza empieza a hacer efecto. Dona un riñón a su jefa y la despiden por solicitar una baja médica. ¿En serio? Eso es cierto. Seguro. ¿En serio? Eso es cierto porque creo que he leído esa noticia. Jackie Brucia, jefa de Debbie Stevens, necesitaba un donante de riñón con urgencia y no lograba conseguirlo. Stevens se ofreció, pero su órgano no era compatible con el de su jefa, por lo que los médicos se lo dieron a otro paciente y la jefa consiguió de otro donante el dichado órgano. Pocos meses después de la operación, Steven comenzó a enfermar, pero se sentía presionada al ir a la oficina porque su jefa le decía que la gente iba a pensar que ella tenía un trato especial, así que la donante no aguantó más. Especial para ella, no pidió la incapacidad. Cuando quiso volver al trabajo, la jefa le puso las maletas en la puerta. Entonces, ¿qué creéis? ¿Qué es? Creo que es cierto. Me gustaría pensar que es falso, pero... Pero si cuando son falsas te las has inventado o has cogido una fake news de verdad. He cogido una fake news de verdad. Ah, vale, digo, como te has inventado esos nombres y esa mentira, no vuelvo a creerme nada de lo que... Psicópata. Yo creo que es cierto, aunque me gustaría pensar que es haber falso leído algo porque de eso. Es para... Vamos. Correcto, también. El New York Post, en abril de 2012, pues indicaba este magnífico derecho laboral que tenemos todos... A faltar al trabajo. A donar un riñón. Fuego y destrucción, por favor. Eso también te digo una cosa. Eso te pasa por donar un riñón a tu jefe. Por chupapollas, pues, efectivamente. Hombre, porque quieres donar un. No, yo, vamos, yo ya, creo que no donaría un riñón a mi jefe. Donaría un riñón a una persona humana. Tu jefe no es tu amigo. Luego, lo que pasa que es que luego no me di cuenta que menos. Mi jefe no es una persona humana. Tu jefe es un puto robot que tiene un este de Matrix metido por el culo. Y hace lo que la empresa quiere. ¿Y la empresa qué quiere? Que la persona que donaba. Un riñón. No era que vayas a trabajar estando pero que malo. La persona que donaba no era imbécil. Que se la. ¡Explotadora! Era muy buena gente. Era imbécil por darle el riñón a su jefe creyendo que era su amigo. Pero que la hacía. ¡Creía que su jefe era su amigo! Que no lo centres en ella, que lo centres en su jefa. Que es una. ¡Explotadora! No, la jefa es una cabrona que flipas. Pero al tío también, coño. Tu jefe no es tu amigo. La jefe está cumpliendo su rol de jefa. Efectivamente, ya está cumpliendo su papel. Y ser mala persona. Este mecanismo arrollador quita riñones. Diciendo, joder, hay una persona que va a morir, por si le puedo dar mi riñón, va a sobrevivir. De hecho, luego donó el riñón a otra persona. Entonces, pues oye, pues si lo usa ahí. Mi jefa, pues bueno. Se lo donó a la vaca que se quemó en la anterior noticia. también. ¿Qué pasa si juntas un riñón y un pedo? Vamos con la última, a ver si hacéis pleno. Detenido un ladrón por dejar su sesión de Facebook abierta en la casa que robó. Eso es cierto también. A Nicolás Guay le alcanzó el tiempo para robar un reloj, tarjetas de crédito y dinero en efectivo, cambiarse de ropa y hasta meterse a Facebook para consultar su... Con la cuenta, o sea, con el... Bueno, con el su wifi, cuenta, con su propia cuenta en la wifi. Porque sí que es cierto que la noticia la vi, pero puede que fuera fake. Bueno, yo sigo continuando, comento. Sigue metiéndote nombres. El susodicho olvidó cerrar su sesión antes de irse. No, di el nombre. Nicolás Guay olvidó cerrar su sesión antes de irse y cuando el dueño de la casa se dio cuenta, subió una foto de unos jeans y unos tenis desde la cuenta del propio ladrón y lo acompañó con un mensaje. Oye, ¿dejaste estas cosas en mi casa anoche? ¿Cómo te las puedo devolver? El ladrón le escribió ahí mismo que... Apartado de correos. Que iría por ellas y le entregaría todo lo que le habría robado por buena fe. Exacto. En plan, oye, te agradezco el detalle, te voy a devolver esa tarjeta de crédito, el reloj y toda la pasta que te he robado. Y cuando estaba llegando, la víctima llamó a la policía y el propio White fue arrestado. ¡Qué traidor! Falta ¿es new? Es falso, falso. A ver, o sea, porque no van a ser todas verdaderas. Pero... Creo que es falsa. Yo creo que es falso porque creo que la persona que controla allí esas cosas no diría del... Oye, vente a por ello. ¿Qué nombre es Nicolás Wright? Empecemos a analizar los datos, ¿no? Es inventado. ¿Es cierto? Esta habéis fallado, porque es cierto, el canal ABC News en enero del 2014 publicaba esta no, fantástica... No, verdad, no pero está contrastado que fue correcto. ¡La debia! El señor Nicolás Roy ha sido ejecutado por... No, tanto no lo sé, pero sí es noticia cierta. Bueno, chicos, no, pero un par de hostias. Un par de hostias seguro que le dio. En Estados Unidos te matan enseguida, con ser negro. Depende del estado, lo mismo un chamusquito sí que le hicieron, ¿no? Dijeron, venga, un vuelta y vuelta, chaval. Bueno, chicos, pues ya se nos ha acabado el tiempo, se nos ha hecho de noche, ya esto ha pasado volando, como pero siempre. No digas que se nos ha hecho de noche, si no ves la luz del sol aquí encerrado en el local. Sí, pero es que ahora decimos que se nos ha hecho de noche porque os toca despedir el programa. Ah, vale. Así Diana. Que... Ahora, bueno, venga, va a despedir el programa de Divier. Despedimos vosotros y elegís la canción con la que nos vamos. Uy, no, la canción no la he pensado. La canción, bueno, la digo yo, que ya sé cuál es. Pues os dejamos con Edición Limitada en Radio Enlace y Música, Cultura y Viceversa en Asalto Mata. Pero que ya es de noche, pongo más sexy. Ah, os dejamos. En plan Peter Griffin. Claro, voz de la una de la mañana. Pues bueno, gentecilla. Os dejamos en Edición Limitada en Radio Enlace y Música, Cultura y Viceversa en Asalto Mata. Yeah. El reintegro. Y antes os vamos a dejar con Los Caballeros de la Cabeza Cuadrada. Y un poquito de rock progresivo de fondo que siguen dando por culo. Bueno, hasta la semana que viene. Si os queremos pasar un rato de lujo. Chicos. Sí, está de puta madre. Ay, que no puedo decir puta, coño. Hostia, joder. Hasta la semana que viene. Os dejamos con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. ¡Cabeza! ¡Cabeza! Es bastante más gracioso. ¡Mamá, estoy en la radio! ¿Por qué haces esas cosas cuando estoy bebiendo? ¡Porque no paras de beber! ¡Porque me vas a matar! El rock and roll, no difundo artista ni canción. Comparto man con todo el reggaetón. No he escuchado ninguna canción nueva en años, no tengo intención. Sé que no man me gustarán por intuición. ¿Quién más da que no haya ido ni quiera escuchar? Y sería igual que con mi rollo hacía mis papás. Sin poseedor de la verdad, he destapado su plan fatal. Me ha llegado me revelador a mi WhatsApp. No creas nunca la televisión, en YouTube hay mucha información. Ya le digo al mentiroso más acorde a mi superstición. ¿Qué más da si en YouTube cambio de canal? Y sería igual que con la tele hacía mis papás. Son los guerreros, los caballeros. Son los guerreros que dicen me. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Lo que me llega tan solo es verdad. Si mis ideas vienen a confirmar, es mi opinión y me debe respetar. Si lo que dices no encaja a mi plan, por muchas pruebas que me quieras dar, solo digo mi mierda. Me da igual si me encuentro amigos sin parar. Eso es mejor que enfrentarme a la realidad. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen me. Son los guerreros, oh, los caballeros. Son los guerreros que dicen na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Internet está dominado por mega empresas a las que cedemos nuestros datos. Conocen nuestros más negros secretos. Cuando creemos estar solos, ellos saben lo que hacemos. Saben que el odio nos engancha más que el amor, y así es como nos captan. Creemos que hemos elegido lo que vemos y escuchamos, pero ellos nos pastorean y nos llevan a sus prados. Es la ilusión